Ey, ¿estás ahí? No te vayas. Ahora en El Aprendiz Radio comienza... Entrevistas. Entrevistas. Entrevistas. Entrevistas. Entrevistas. Entrevistas. La vida y la acción. Encuentros distendidos. Opinión para el debate. Entrevistas con la conducción de Luis Angió y Carlos Morquio. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa número 2 de entrevistas. Soy Carlos Morquio y estoy con mi compañero Luis Angió. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están nuestros amigos oyentes? Hoy nuestro segundo programa. Que sale en el momento más inesperado. Sí, el primero salió evidentemente bien y nos permitieron hacer un segundo. Ya es algo. Ya es algo. Le damos la página por si nos quieren escuchar allí. Es www.elaprendizmedios.com. .com.ar y próximamente vamos a tener nuestro blog que nos lo está haciendo nuestra compañera Lulia. Muy bien. Bien, entonces Carlos, hoy en nuestro segundo programa de entrevista tenemos a una periodista, investigadora, una compañera que es integrante del colectivo editorial Caos en la Red y la Oficina de Viviendas de Madrid. Pero no es española, ¿eh? Es argentina, Diana Cordero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana. Hola, ¿qué tal? Pero bueno, soy argentina y tengo doble nacionalidad, soy española. Española. Y vivís también parte de tu tiempo en Madrid. Uh-huh. Bien, ¿y cómo es esto de haber empezado a trabajar en la comunicación alternativa o en la militancia periodística? Bueno, en realidad yo estudié periodismo y durante bastante tiempo, bueno, dentro del activismo era como más complicado, ¿no? Uh-huh. Lograr insertarse. Eran momentos difíciles, hubo momentos un poco complicados en el país. Y ya más o menos hace 7 años, en realidad, me acerqué a Caos. Ya tenía otra web, Insurrectas y Punto. Uh-huh. Y bueno, empecé a trabajar con la gente de Caos, empecé a enviar, yo estaba en ese momento en Caracas, Venezuela, y empecé a enviar colaboraciones y ahí entraron en contacto y bueno, nos pusimos a ver, ¿no?, cómo armábamos algo, porque Caos ya tenía toda una historia. O sea, para mí que me llamaran desde Caos, me dijeran, bueno, ¿querés colaborar? Yo venía trabajando en Venezuela con la Red de Medios Comunitarios de Venezuela. Uh-huh. Y venía trabajando en radios comunitarias, o sea, ya veníamos como trabajando bastante en esto. Pero bueno, una vez que empiezo a colaborar con Caos y unos meses después ya entro a formar parte del colectivo, bueno, para mí fue como maravilloso. ¿En qué año era eso, Diana? Y estamos en el 2014... 2007, ¿no? En el año 2007, entré a Caos. O sea que estamos hablando, sí, en la época... Pero, perdón, antes había sido a Venezuela. Exacto, o sea... yo ya estaba en Venezuela desde el 2004, uh-huh. Justamente trabajando sobre una investigación sobre derechos humanos, uh-huh. De las mujeres, uh-huh. En las condiciones en que iban a parir a la maternidad pública. Fue la primera investigación y prácticamente la única que se hizo en Caracas. Y lo más importante, y esto hay que reconocerlo, es que quien abre esa investigación para que se la investigue es la propia maternidad pública. O sea, la Secretaría de Salud de Caracas abre ese espacio para que un grupo de investigadoras veamos si se cumplen o no las normas, los derechos humanos de las mujeres que iban a parir. Entonces eso realmente hay que... Bueno, hay que destacarlo. No todo el mundo te abre y te dice, vengan, investiguen, comprueben y díganos cómo mejorar. Entonces, pese a que soy una anarquista bastante dura, tengo que reconocer que hay espacios en los cuales el mismo Estado dijo, bueno, vengan, investiguen. Bueno, y pudimos actuar con muchísima libertad. Esto es importante también decirlo, ¿no? Y una vez que te ligaste en Caos, desde la propia Venezuela mandabas los artículos a Caos. Claro, empecé a hacer, imagínense que estaba en una época muy fuerte de Venezuela, o sea, pleno chavismo duro, cuando inclusive empieza a perderse, yo estaba ahí cuando se pierde Caracas y Miranda, o sea, cuando empiezan determinadas crisis del chavismo, y bueno, empecé justamente a mandar las notas, hacía las coberturas, pero además algo muy importante, y es que se le empezó a dar espacio al trotskismo, que era una voz anticapitalista, pero que no era oficialista, ¿no? Entonces esto tuvo a veces, inclusive entre los lectores y lectoras de Caos, tuvo mucha resistencia, porque había una cosa con el chavismo demasiado de no vamos a criticar, ¿no? Que esto en la izquierda sucede demasiado, no vamos a criticar. Y son justamente la falta de esas voces críticas las que a veces hunden los procesos. Entonces, en el caso de Venezuela, la Venezuela de Chávez, había compañeros y compañeras trotskistas que daban una voz crítica, o sea, que cuestionaban cosas y con mucha razón. O sea, había habido sicariato fuerte, habían asesinado a luchadores y luchadoras. Entonces, bueno, Caos abre también al anticapitalismo, porque justamente Caos es eso, ¿no? Que después me gustaría un poco hablar qué es Caos en la red, para que, porque hay mucha gente que no lo conoce y es lógico. Dentro de las voces anticapitalistas también tenía que entrar el trotskismo. Y desde luego el anarquismo, solo que es un poco más complicado el tema del anarquismo, ¿no? A veces tenemos unas posturas un poquito más duras respecto de procesos de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un poquito más complicado, pero también se puede hablar. Claro, en el 2007 yo estuve justo para la época de la campaña preelectoral para el cambio de la Constitución. Claro, cuando se hizo la reforma. La Constituyente. Y ahí fue justamente donde hubo una división dentro del movimiento obrero trotskista allí en Venezuela, justamente. Efectivamente. ¿No? Con Chirino y Stalin Borges, que eran los dos dirigentes más importantes. No obstante, nunca dejaron, digamos, de señalar aspectos críticos, y esto sí hay que reconocerlo, ¿no? Esto es una cuestión que reconozco del trotskismo, porque bueno, yo fui trotskista de adolescente y entonces es un tema que reconozco, ¿no? Así es. ¿Y España cuándo te vas? Bueno, ese mismo año viajo a Barcelona, en realidad viajo porque se hace una asamblea anual, el colectivo de Caos en la Red realiza una asamblea anual. Y fui, porque justamente quería conocer más de cerca a los compañeros y compañeras y conocer cómo trabajábamos en Caos, además porque nos íbamos a reunir muchas personas que estábamos diseminadas, ¿no? Que estábamos en otros lugares y convergíamos en Terraza, porque Caos nace en Terraza, en realidad. Es decir, primero nace Radio Caos, en el año 86, pero luego... ¿Cómo radio nace? Claro, era Radio Caos, un grupo de luchadores y luchadoras que le llevan adelante. Y luego se entra en la etapa de la red, justamente hace ese salto cualitativo y en el 2001 empieza Caos en la Red. La viejita web aquella de Caos en la Red empieza en el 2001. O sea que tenemos 13 años ya en la red y bueno, somos... Podría decir que somos la web anticapitalista de contrainformación más leída en el Estado español. Probablemente sea así. Puede ser que un poquito más, un poquito menos, pero efectivamente tenemos una media de 50.000 personas que entran. En momentos muy fuertes, muy duros, llegamos a tener 90.000 personas en un día. Y hay días más flojos. En las vacaciones a lo mejor entran 35. Pero bueno, estamos hablando de una gran cantidad de gente que entra. Y bueno, y ha ido creciendo Caos, porque no solamente hay gente dentro del Estado español, se han ido sumando cientos de colaboradores y colaboradoras en América Latina. Entonces, bueno, esto ha hecho que podamos darle ese espacio, que es el espacio de la gente, o sea, no damos, simplemente abrimos un espacio que es de toda la gente, a grupos indígenas, a grupos sindicales, pero no solo ya del Estado español, sino de todos los lugares que se conectan, que publican, porque además tenemos una sección que es libre publicación en la cual puede cualquier persona entrar y publicar. Luego eso, claro, es analizado, es visto, leído por la gente del colectivo y lo pasamos a portada o no, porque tampoco es cuestión de meter voces del enemigo. Claro. Pero bueno, digamos que en ese sentido Caos ha ido creciendo y cada vez más. Claro.

tiene lo peor, digamos, de la época de Franco y tiene lo peor del movimiento y de toda esta tendencia neoliberal con, digamos, los avances tecnológicos. Entonces, hay una mezcla, digamos, yo digo neofranquista, pero franquista no se lo quita nadie. El nombre de franquista está. Y como tal, se viven situaciones de extrema represión, de recortes, de poca garantía de los derechos humanos básicos. Y esto es algo que se ignora. La gente piensa, ah, España, dicen, la democracia. Democracia, cero. O sea, en España no hay democracia. El Estado de España es profundamente antidemocrático. Y la prueba está, digamos, en quienes están gobernando, ¿no? O sea, a lo sumo lo que tenés entre el Partido Popular gobernante, entre los fachos del Partido Popular, es el que está en el Opus Dei más recalcitrante y uno que es menos. Entonces, bueno, está esa puja de esos dos sectores. Pero la derecha no te la quita nadie y lo del franquismo tampoco. Entonces, digamos que es una situación muy complicada, con una crisis brutal a nivel económico, una crisis de esas fenomenales. Fíjate vos que en Madrid tenemos 3.000 personas durmiendo en la calle. O sea, eso es algo que vos paseas por las plazas, tal, entonces ves esas 3.000 personas que están esperando que pasen gente de las ONG o algunos colectivos comunitarios para poder comer ese día, porque no tienen para comer. Entonces estamos hablando de situaciones de extremísima gravedad y en un Estado, digamos, que favorece todo el tiempo a los bancos. Porque, a ver, ¿qué decimos que favorece a los bancos? Porque en el 2011 y 2012... le dieron 225 mil millones de euros. A ver, de nuevo lo digo. Euros, ¿eh? 225 mil millones de euros de ayuda a la banca. Entonces, justamente estas son las cosas que digo que te hacen ver para dónde está encarado el tema. O sea, por un lado tenemos una profunda represión en las libertades civiles, actos antidemocráticos, la policía recontraarmada, siempre hay dinero para armar a la cana. Pero por otro lado, entonces tenés una profunda represión, digamos, y ajustes, los ajustes brutales, no les importa nada. Entonces, los recortes en la educación, en la sanidad, el tema de los desahucios. Ustedes saben que yo soy activista de Oficina de Vivienda de Madrid. Pues bueno, justamente, ¿qué tenemos? Y tenemos que el tema de la pobreza energética no es solo que te echan a la gente de la calle, a la calle, ¿viste? Porque hubo 70.000 desahucios. Esto es muchísimo. O sea, contá qué dice, qué le llaman ustedes. Claro, los desahucios son cuando hay una ejecución, digamos, hay gente que es solo ejecución hipotecaria, pero desahucios son todos, o sea, la gente que está alquilando y la echan y la gente que está ocupando y la echan. O sea, la defensa que hay que hacer va más allá de aquella persona que se comprometió a pagar una hipoteca, no la puede pagar y entonces la echan a la calle. El desahucio es cuando echan a la calle a la gente, cuando se quedan sin la casa, cuando los bancos, que son justamente los grandes baluartes de la burbuja hipotecaria, de aquella burbuja famosa de la cual se habla todo el tiempo, se quedan con todo. O sea, no solo se quedan con los 225 mil millones de euros, sino que además se quedan con las casas de las personas que no pueden pagar. Entonces, tenés, por otro lado, esto es muy importante decir, que el lote de viviendas públicas encima la están rematando. O sea, las autoridades se la venden a fondos buitre. Claro. Que ¿qué hacen? Son las viviendas que tienen para la gente. Y esas, entonces tienen gente que está alquilando. No paga, pum, los desalojan. O nuevo, soy nuevo dueño, fondo buitre, te desalojo. Entonces es una situación muy grave. Piensen que hay 185 desalojos, desahucios por día en el Estado español. A veces es bueno ponerlo en cifras, porque si no, pues sí, bueno, sí, dos, tres. Sí. 185. Y por eso es por lo que se está luchando. Y esas viviendas que quedan desocupadas, ¿vuelven a ser ocupadas por otras personas que se les concede, a su vez las venden, les consiguen préstamos o quedan deshabitadas las casas? A ver, por un lado tenemos millones de viviendas deshabitadas en el Estado español. ¿Por qué? Porque no hay guita para comprarlas. Claro. Porque ese banco, ponele, ¿quiénes son los grandes delincuentes? El BBVA, Bankia, digamos, hay muchos, ¿sí? Pero vos ponele el BBVA. El BBVA desaloja una familia, se queda con la casa. La familia igual queda debiendo, porque no es que Esto es una cosa que nunca existe, claro. Que hay que decirlo. Es, sí. Claro, con la propiedad no pueden pagar la no, deuda. No, no, eso hay que lucharlo y te lo dan en una de cada... Claro. Nada. Entonces, la familia queda con la deuda, pero encima el banco se queda con la casa. Se quedan en la calle y endeudados. Claro. Acá, por ejemplo, una ejecución hipotecaria, el banco se te queda con la casa, pero vos ya la perdiste, pero no pagas más. Exactamente, no tenés deuda. No seguís pagando. No, allá la aberración. Por eso te digo, hay situaciones aberrantes de vulneración básica de los derechos humanos. Entonces, como me decías, el banco se queda con la casa. Y esa casa se la vende o la alquila, si puede. Uh-huh. Pero porque es del banco de nuevo. O sea, claro. Tremendo esto, ¿no? Y a esto le sumamos algo que es muy importante, y es que se está luchando mucho con este tema de la pobreza energética, porque no es solo que te quitan la casa, sino que la gente que sí puede tener su casa, encima le cortan la luz. 1.200.000 cortes de suministro de electricidad por falta de pago en el 2013. O sea, ya les digo, son cifras que parecen los números fríos, pero que nos ayudan a dimensionar este espanto que se vive allá. O sea, sin vivienda, sin comida, te cortan la luz, te cortan el agua, entonces te dejan pocas salidas, ¿no? O sea, el sistema es sumamente opresivo y encima, si querés protestar, te cagan a palos. Y además, la desocupación ha crecido. Y la desocupación siempre está arriba del 20%, del 26%. Y hay algunas comunidades que pasa el 30%. Y si hablas de la juventud desocupada, y bueno, pasas el 40%, el 45%. Entonces se vive en una situación realmente dramática, con funcionarios, con gobernantes absolutamente insensibles, que les da lo mismo, que sí le dan los 225 mil millones de euros, pero que no te levantan, digamos, tienen a pacientes que mueren diariamente, mueren 13 pacientes por hepatitis C en España al día. O sea, fíjense las cifras que les estoy dando. Pero dicen que no les pueden dar el fármaco, que están justamente protestando y hay situaciones de repudio, presentaciones judiciales, pero el Estado dice que es muy caro el fármaco ese, que entonces solamente se lo va a dar a menos del 1%. O sea, se condena a la gente a morir mientras se le dan 225 mil millones de euros a los bancos. A morir por algo que tendría cura. Absolutamente. Eso es lo gravísimo. Se salvan, claro, con ese fármaco. Claro. Esta es una condena, o sea, a muerte directa. Los están ejecutando. Ejecutan a la gente. Ejecutan a la gente. Sí, fue con el tema del ébola hace unos meses, cuando también nosotros hablamos con gente de allá de España, y nos decía que el problema de la enfermera que se había contagiado fundamentalmente había sido por un problema de falta de recursos materiales, de protección para poder atenderlo y de falta de prevención. Fíjate vos lo que son la falta de recortes, ¿no? Por un lado, inmediatamente llevaron... no sea que la cosa se, la iglesia se les echara encima, enseguida llevaron los misioneros, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, la caridad cristiana y todo eso lo llevaron a un hospital que no estaba preparado. ¿Por qué? Porque estaba desmantelado. Claro. Entonces, durante una noche lo decidieron y les dieron una charla de 45 minutos en general. Hay gente que dice que fue de 15. Pero además, la protección que les brindaron, los uniformes, los equipos, eran absolutamente un desastre. Uh-huh. O sea, denunciamos una por una las situaciones de irregularidad, pero no solo caos en la red, ya se tuvo que sumar la prensa porque era vergonzoso. Y luego, no solo eso, sino que apenas la enfermera se contagia, tiene el ébola, empezaron a criminalizarla, que el problema era la enfermera, y fue tal el repudio generalizado que tambaleó la ministra de Salud, que tuvo que renunciar ayer por un caso de corrupción de la trama Gürtel, porque el juez no está imputada, pero dijo que claramente lucró. O sea, es un nido de corruptos y corruptas. Bueno, zafó, tenía que haber renunciado, porque la tipa ni sabía hablar, no tomó las medidas, y tuvo que tomar la vicepresidenta, Soraya, el mando de la situación, hacer un comité de crisis. O sea, ya les digo, fue una cosa muy grave. No solo que no se preparó a la gente, se expuso a la población, sino la criminalización frente a una trabajadora de la salud a la cual no se le dieron los recursos, se infectó y encima era criminalizada. Por suerte, con una buena respuesta de la gente de no permitir ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y esto es el Estado dentro del PP, que es el partido gobernante, pero tenemos otro gran partido que es el PSOE, que supuestamente, por lo menos siempre se ve en las pantallas acá en Argentina y en los diarios, que son los grandes opositores, ¿no? Y están ahí siempre peleándose y enfrentándose. Parece acá en Argentina el kirchnerismo con el UNEN y demás, ¿no? Pero que en algún momento convergen. Hay una... Por suerte estamos en Argentina, entonces puedo decir... ¿Qué gritamos en las manifestaciones? ¿Qué ponemos? PSOE y PP la misma mierda es. Uh-huh. Y esto parece duro, pero es así. Con esto te lo resumo. Es decir, entre ellos se pelean de la boca para afuera. La idea es la misma. La diferencia está que, bueno, el PSOE tiene, digamos, algunos detallitos cosméticos, como este tema del aborto, del matrimonio igualitario, o sea, algunos detallitos, ponele, que hacen que no sea el Opus Dei. Pero eso no te garantiza absolutamente nada, porque los recortes y las peores leyes siempre se hicieron en los gobiernos donde estaban los socialistas, entre comillas. Entonces, no es nada que podamos decir la oposición. No hay oposición. Fíjense, el artículo 135 se modificó de la Constitución, en la cual se respondía, se obligaba constitucionalmente con el déficit. O sea, vos garantizás que no se exceda el déficit y responder a la movida, al poder económico, y estaban todos de acuerdo. Se la reformó el PP. Ahora, el nuevo tipo, que está el candidato del PSOE, dice que lo primero que va a hacer es derogar ese artículo porque le parece que no tiene que ser. Pero lo hicieron los dos. O sea, lo que quiero explicar es que es lo mismo. O sea, el compromiso con el neoliberalismo lo tiene tanto el PSOE como el PP, con diferentes fachadas cosméticas, pero... No hay que, o sea, es al enemigo ni agua, son el enemigo. ¿Y la base social del PSOE ha cambiado o virado a algún otro lugar? Bueno. Con Izquierda, claro, Unida, que sería el sector más... No, Izquierda Unida no lo veo tanto porque inclusive ha bajado un poco, pero aparece el gran, el nuevo protagonista, sí, que es Podemos, ¿no? Podemos. Uh-huh, que... si en este momento inclusive Izquierda Unida y Podemos se unieran, se quedaría el PP sin su bastión, que es Madrid. O sea, ganarían si hubiera elecciones ahora. Pero también la proyección es a nivel nacional. O sea, sí, están por encima de los otros, del bipartidismo. O sea, ha sido una explosión lo de Podemos, ¿no? En la formación de Pablo Iglesias. Eso viene de las asambleas, ¿no es cierto? Ahí se crea el Podemos. Bueno, no, vamos a ver una cosa. Algo que tuvo muy claro siempre el 15M es que no a los partidos. Por lo tanto, si había gente... ¿El 15M fue? ¿Cómo el 15M fue? ¿Qué fue el 15M? Ah, bueno, fue el movimiento que marcó un antes y un después, ¿no?, en la política, en el Estado español. Y a raíz de que eso... Es algo que yo llamaba Estado de Asamblea, ¿no? Exactamente, porque lo empezó la gente joven y sin futuro. Fue una pequeña marchita. Solo que el 15 de mayo de repente explota sol, explotan las calles. O sea, no se podía parar el fervor de ese 15M que por, no sé, después de décadas salía y le daba un poco de vida a la sociedad, daba un rayo de esperanza y efectivamente fue así. ¿Fue un 2001 de Argentina? Fue como un 2001, solo que tuvo continuidad. Y esto es lo más importante. Pero no la continuidad de Podemos. Claro, eso es lo que... Claro. Ajá. O sea, no, Podemos no es una continuidad del 15M. No, si Podemos, si hay gente de Podemos ha estado en el 15M y hoy adhiere a los partidos, perfecto. Pero Podemos no es el 15M. Porque el 15M es sin partido. Justamente es un estado asambleario. Claro. ¿Mm? Entonces... efectivamente, el 15M marcó ese antes y ese después. La diferencia está en que luego, después de esa ebullición tan fuerte y tal, se movió hacia los barrios, hacia las asambleas barriales. Mucha de la gente de Stop Desahucios es del 15M. Entonces, ahí sí podemos decir que los movimientos sociales sí tienen que ver con ese 15M. Ahora, los partidos políticos, bueno, que tomen cosas del 15M, ya es una cuestión particular. Pero Podemos no es el 15M. Consumimos un poquito de publicidad, bueno, y seguimos charlando con Diana Cordero, de la Red Caos. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. ¿Dónde te fuiste, tango? Que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más, venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente. Venite para el barrio de Flores, a Morón 2538, el segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP24. Quédate con nosotros. Seguimos conversando con Diana Cordero, periodista integrante de Caos en la Red. Diana, estábamos con el tema de Podemos, que acá le han dado bastante difusión, ¿no? Luisa va, un chico que vino de Podemos, sí, se ha llevado a varios programas, lo presentan como algo revolucionario, digamos. No es tan así. Bueno, vamos a ver. Digamos, sí, en comparación con lo que hay, quizás. Vamos a ver, el tema es cómo comparamos. Claro. Entonces yo te digo, claro, si vos ponés a Opus Dei al lado de Podemos, claro que es revolucionario. Efectivamente, Pablo Iglesias está planteando una serie de propuestas que son progresistas. O sea, sí es progresista. Son de la izquierda progresista. ¿Sí? Por otro lado, el otro día se mandó un gran elogio al Papa. Entonces, pero bueno, creo que como todo partido de izquierda, que se llama de izquierda, que se llama progresista, tiene que empezar a desradicalizar el discurso. Yo lo entiendo de esa manera. Hoy una compañera decía, bueno, no es tan malo, porque la revolución no va a ser mañana, pero mientras tanto, aunque liguemos una socialdemocracia, ya respiramos un poquito. Bueno, son criterios con esto, ¿no? Hay veces ellos que no son anticapitalistas, no se reivindican anticapitalistas. Bueno, sí, son de izquierda. ¿Hablan de socialismo, por ejemplo, concretamente? Bueno, sí, hablan de medidas de izquierda bastante. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que fue cambiando un poco el discurso. En lo personal, ¿no? Y creo que esto tenemos que estar un poco alertas, porque según quien, hay gente que dice que es altamente beneficioso, yo creo que etapas socialdemócratas pueden llevar a grandes situaciones de avance de la derecha. Es una idea que, digamos, a partir de la experiencia, digamos, en mis 57 años, hace 15 que soy militante, bueno, digamos, tengo. Claro. Y es lo que a mí me parece ver, ¿no? Etapas de socialdemocracia, bueno, confunden un poco, desmovilizan, copta movimientos. Bueno, esto lo vemos claramente, ¿no? Acá. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido hay que ir con mucha cautela y ver, ¿no? Creo que pueden tener muy buenas intenciones, las propuestas algunas pueden ser interesantes, partiendo de la base que yo no creo en los partidos, ¿no? Pero digamos, dando una opinión, digamos, medio desde afuera esto, ¿sí? Pero bueno, ojo con desradicalizar el discurso, porque llega un momento que es verdad, vas a captar gente, pero como decía un compañero el otro día, bueno, pero ojo que si te quedás sin esa gente más radical, pierde sustancia, ¿no? La formación. Esto es un poco lo que puedo decir. No obstante, vamos a estar muy felices el día que el bipartidismo caiga. O sea que unos minutos de felicidad siempre se tienen, ¿no? Cuando se da la noticia, ganaron, ya te ves derrotado al bipartidismo. Bueno, es ese instante de felicidad visceral. Sí. Claro. Sí, sería un pequeño avance, digamos. Pero, no sé, diría que después, es un momento de felicidad visceral. Claro. Un cambio, una transición, y como todo, creo que las masas tienen que hacer sus experiencias. La gente tendrá que ver cómo va haciendo todo, ¿no? Eso es así. Y vos hablaste de este régimen bipartidista, y cómo se ve desde el punto de vista de las instituciones, de las leyes, cómo se está sentando ese régimen. Bueno, ¿en qué se ve? Claro, sí. Tiene algunos intentos que, por ejemplo, le salen mal y otros que le están saliendo bien. Por suerte, uno de los que le salió mal es el de la reforma que le iban a hacer a la ley del aborto, con la penalización que iban a dar al aborto, una cosa, pero de terror, de gallardón. Porque en España hay ley de aborto. Claro, sí. Claro, sí, o sea, ellos iban a ir para atrás. Para atrás, pero para atrás, muy para atrás. Claro. O sea, ¿no? Hasta se discutía si en caso de salud, si en caso de discapacidad, pero una cosa de terror. Y bueno, por suerte, el movimiento social, el movimiento feminista, además, se puso a la cabeza de las movilizaciones. Hubo mucha movida en las calles. Y además, las encuestas, que esto también es muy importante, que se hacían, que el partido gobernante se manejaba mucho con las encuestas, vio que no iba ni para atrás ni para adelante. Uh-huh. Y entonces dijeron, no, alto, vamos con calma, y empezó una puja interna dentro del PP, que la pierde Gallardón y renuncia. Muy presionado justamente por la ultraderecha, por el Opus Dei, y perdió la pulseada y tuvo que renunciar. O sea, ese fue un día de alegría, ¿eh? O sea, las cosas no cambian mucho porque, bueno, pero por suerte en ese caso hubo una situación en la cual la gente, la movilización y además la gente de la calle, la gente de a pie, que no, aunque no era activista, decía no quiero ese retroceso. Y además, bueno, además está decir los avisos de la Unión Europea que está dando para todo. La Unión Europea, con la doble cara de la Unión Europea, porque no pensemos que es ninguna Dalí de la democracia, pero fíjense cómo debe estar el Estado español en retroceso en una cuestión tan franquista, que hasta de la Unión Europea la amonestan por el tema de los desalojos, la amonestó por el tema del aborto, y bueno, y ahora suponemos que otras leyes también van a ser por lo menos observadas. Uh-huh. Me preguntabas, tenemos dos leyes. Una que se aprobó, lamentablemente, la ley de propiedad intelectual, que esto es una cosa ya aberrante porque pone un copyright a todo. Es decir, si yo escribo algo y quiero, como siempre hago, que haya un copyleft, o sea, que todo el mundo, o la licencia Creative Commons, o sea, que se pueda difundir, no me deja el Estado. O sea, el Estado dice la irrenunciabilidad de la propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir? Yo escribo algo y vos lo querés publicar en tu web, por ejemplo, bueno, no se puede, o sí podés, pero vas a tener que pagarle a una empresa, una cogestora, que se llama Cedro, que pone el Estado, le vas a tener que pagar un dinero. Una empresa privada. Es una empresa de gestión, esas entidades de gestión, que se va a quedar, suponete que sale 100 euros, que estoy muy bien cotizada, sale 100 euros pagar por mi artículo. Vos le vas a tener que pagar 100 euros a esa Cedro, que se llama la propiedad intelectual, y Cedro después me va a dar a mí, que yo, 30 centavos. Y se va a quedar con el resto. Pero no importa. El tema es que vos, aunque seas una web de una organización no gubernamental, o sea, de lo que sea, no podés, va a ser penalizado. Como también, si vos haces una excelente entrevista, como sé que has hecho hoy en la mañana, y yo voy a querer publicar la entrevista en la web, pues no voy a poder, porque las multas son hasta de 600.000 euros, porque en la sección segunda dice que yo no puedo copiar y pegar trechos significativos de contenidos en mi web. O sea que una entrevista que está desgrabada y que aparece a un tipo impresionante, yo no la puedo publicar. Es decir, se viene una andanada atroz que va hasta el cierre de las webs o cierre el servidor, inclusive. Y, Diana, desde la radio, por ejemplo, pues yo levanto notas en los programas que estoy en radio, ¿eso se va a poder hacer? ¿Yo puedo levantar una nota o también voy a tener que pagar? Mirá. Concretamente, yo veo una nota tuya en la web y la difundo, la levanto desde la radio. Mirá, hasta ahora de lo que sí se ha dicho es de los videos, que si yo meto un video también lo toma, pero no se habló de los audios. O sea, de los audios no tengo idea. La gráfica y video. Gráfica y video aparece claramente. Sobre todo la gráfica, porque esto ¿a qué viene? Vos no podés renunciar a la propiedad intelectual. No podés renunciar a la propiedad intelectual. No te permiten ceder los derechos. O sea, y esto es lo que decimos va a ser anticonstitucional. Totalmente. Porque yo, si me dicen, vos sos propietaria justamente de tu obra, pero ellos no me pueden imponer una propiedad. ¿Entendés? O sea, una cosa muy loca. Y, por ejemplo, hablando de la gráfica, los diarios, ¿no? Los medios de comunicación masivo incluso, los diarios... No, pero ellos le pagan a la agencia, entonces se manejan con agencia o se manejan con sus propios periodistas, los que les pagan. Pero lo que sí, por ejemplo, que se tiene que ir Google News, se va a tener que ir de España, ya lo dijo, porque no va a estar permitido meter los enlaces. Entonces ya dijo, o Menéame, por ejemplo, que mueve millones de justamente que se enlazan, se va a estar prohibido el enlace. Es decir, esto también se extiende, y esto es muy fuerte decirlo, a los claustros universitarios, a la parte académica. No podés publicar y citar trechos significativos de obras en las investigaciones. O sea, esto vuelve más antes del franquismo. Pareciera que no existió el internet nunca. Y una más también, que esto es muy importante, se paga por el préstamo de los libros. Es decir, una biblioteca pública de un ayuntamiento, ponele de Madrid o de un pueblo, tiene que pagar por cada libro que presta una cuantía. Sí, esto es así, aunque no lo crean. Qué loco, ¿eh? La biblioteca tiene que pagarle a ese organismo una cuantía fija por cada libro que se presta. El lector lo puede sacar sin cargo. El lector lo saca, pero imagínate que hay bibliotecas muy pequeñas. Está obligada a pagar un canon. Bueno, pero ¿esto a quién favorece? Favorece a los grandes diarios. ¿Por qué? Porque van a desaparecer los diarios más pequeños, los que no pueden tener un editor y un periodista para cada cosa. Claro. Si no aparece Google News, no apareces en Internet, moriste. La gente que va a ir, el que abre Internet, a los diarios más conocidos, no se va a meter en el buscador porque va a estar prohibido el de Google News. O sea, se va a ir. No les va a estar pagando ese canon, ya avisaron. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué hace? Que los grandes medios se queden con toda la torta, el monopolio de los grandes. Y esto, creemos que esto es una gran ayuda dada por el PP o por el PSOE en el futuro para frenar un poco cualquier cuestión crítica y para avalar las acciones del gobierno. ¿Esto lo votó el PSOE también? El PSOE con la oposición de todos los otros partidos. Pero ya está aprobado. Eso ya está aprobado. Empieza a regir el 1 de enero de 2015. Sí, está aprobado. Y esto pone también en jaque la supervivencia de webs como Caos en la Red. Claro. Ah, sí. Ah. Es un tema que está pendiente. Pensamos que puede haber una demanda, inclusive que se haga. ¿No es cierto? Que ojo, que con el ministro Gallardón que renunció, cualquier cosa que quieras demandar tenés que pagar. Para todo se paga tasa, no podés litigar sin pagar tasas. O sea, para todo tenés que pagar cifras siderales. O sea que hay que ver cómo se hace, plantear la inconstitucionalidad, ¿no? Porque está vulnerando el artículo 20 del derecho a la información. Claro, es terrible. Es terrible. Bien. ¿Escuchamos a Vicentico? Bueno, vamos un poco. Y seguimos música. Luego charlando con Diana Cordero. Sí, que me quedó la ley Mordaza por ahí. Sí, no, tenemos tiempo. ¿Cuál es aquel camino? aroma. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber y nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. La última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás, yo quiero saber. Seguimos charlando con Diana Cordero, periodista integrante de Caos en la Red, y hemos ingresado en nuestro último bloque, Diana. Bueno, quería dedicarle un par de minutitos hablando de leyes que me había preguntado Luis, sí, antes, ¿no? Se está por aprobar la ley Mordaza, que es la ley de seguridad ciudadana. Ya ese nombre nos da la idea de que, sí, seguridad ciudadana cero, ¿no? Ya es medio facho el nombre. Perdón, ¿así se la conoce allí? Ley de, ¿cómo?, Seguridad Ciudadana. Ah, la ley Mordaza. La ley Mordaza es como sí, como la hemos puesto. ¿Cuál, ¿no?, es la seguridad ciudadana? Claro, la seguridad de quién, de la policía, parece, y de los organismos de represión, ¿no? Porque justamente le da más poder a la policía y hay menos derechos humanos. Uh-huh. Se están haciendo, bueno, ya hace mucho que se vienen haciendo manifestaciones, comunicados de repudio, es una cosa permanente. No solo Amnistía Internacional, sino el colectivo No Somos Delito, que justamente ha hecho unos trabajos impresionantes sobre el tema y ha avanzado la gente de Legal Sol, justamente del 15M, de Legal Sol. Sí. Estamos viendo porque es una ley de esas de temer, y de las que seguramente cualquier gobierno democrático debería derogar. porque hay artículos que son de terror. Por ejemplo, sanciona todo. Es decir, si vos querés hacer una manifestación sin notificarla, una manifestación espontánea, eso es una falta grave. Si vos querés grabar a un policía en una manifestación, falta recontra grave. Filmarlo. Si querés, claro, filmar, sacarle una foto. Exactamente. Si vas a frenar un desahucio, si vas a protestar con un cartel que diga stop desahucios, también es una falta grave. Es decir, cualquier cosa es falta grave. ¿Qué pasa? Que hay, es una ley que además está hecha para evitar acciones como las que hace la gente de Greenpeace. Porque claro, colgar una pancarta en cerca de una usina nuclear y todo, también va a ser una falta considerada grave. Y cuando digo grave, es que las multas llegan a 600.000 euros. Esto es lo que yo quiero decir. 30.000 euros, por ejemplo, por manifestarte. O por grabar a un policía. ¿Por qué? Hasta ahora, ¿por qué decimos que esto es muy serio? Porque tampoco podés ocupar un centro de salud cuando protestás por los recortes. También eso es una falta. Entonces, si te van a penalizar, son faltas en las cuales te van a dar multas de miles de euros, esto obviamente se hace para frenar todo lo que es la protesta popular. En el caso de las fotografías a los policías y videos a los policías, tiene una cuestión muy clara. Tenemos cantidad de juicios que les hacen a compañeros y compañeras que están en manifestaciones, que la policía los rompe a palos, porque le rompe la cabeza a palos, y los insulta, y realmente la represión es muy dura, y son inclusive juzgados porque los han acusado los mismos policías. Y gracias a que una y otra vez los liberan por falta de méritos o los absuelven. Porque gracias a todos los videos y las fotos que se filman, se demuestra no solamente que esa persona no agredió a un policía, no le insultó, no le pegó, sino que fue al revés, y que desde luego pocas veces podés hacer nada contra esos policías, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso te digo que están dejando los movimientos sociales, quieren dejar a los movimientos sociales sin armas, sin herramientas. ¿Armas qué son? ¿Cuáles son nuestras armas? Justamente la protesta, la manifestación, la libertad de expresión y el tener nuestros medios, ¿no? El claro, tema de los medios independientes. Seguro, o sea, quería que esto quedara claro porque se está por llevar, que se está por aprobar con, obviamente no le han dado bola a ninguna de las enmiendas y la oposición de los otros grupos parlamentarios, y va a pasar de nuevo, como pasa todo, porque la gente votó al PP y le dio mayoría absoluta. Entonces, todas las leyes pasan como por un tubo. Sin nada. Claro, o sea, un poco recordaba lo de la ley antiterrorista acá, esa es corregida y aumentada. Claro, no, tremendo. Sí, sí. Tremendo. Sí. Y va a salir, pensás vos. No, claro, el 11 de diciembre se supone que como mucho va a estar aprobada, con lo cual, bueno, después tenemos la esperanza de que les hagan observaciones de la Unión Europea, se recurra, pero estamos en una situación sumamente crítica y hay otras leyes peores, pero bueno, quise realmente hablar sí, de esto porque es una situación realmente preocupante y sobre todo porque hay que desmitificar este tema de que el Estado español es Europa y que entonces hay democracia, pues no hay democracia ni en Europa y mucho menos en el Estado español. O sea, esa imagen que teníamos, porque en la época de la dictadura de acá veíamos Europa como un garantista de derechos humanos y que efectivamente frente a lo que era la dictadura acá veíamos que era como, bueno, un respiro, un poco de oxígeno. Hoy en día es la Europa del capital y para poder imponerse impone a sangre y fuego. Es decir, la Unión Europea es un espacio de represión y es un espacio, obviamente, de sojuzgar las mentes, los cuerpos y los derechos humanos. Claro. Y pasando, o estando mismo en España, pero hay otro hecho puntual que acá no se conoce tampoco mucho y es lo que está sucediendo en el País Vasco, ¿no? Y donde también, hablando de represión, hay represión y hay presos, son considerados presos políticos. Bueno, el tema de Euskal Herria del País Vasco es algo grave, y grave desde hace décadas. Es decir, esto no es una cosa del PP, esto ha sido con el PSOE, con el PP o con quien sea. La represión, no solamente cuando hubo, digamos, organizaciones armadas, ¿no?, sino la represión popular en Euskal Herria ha sido siempre tremenda. Y, bueno, digamos que siempre se consideró a Euskal Herria como, o sea, hemos considerado a Euskal Herria como que era un laboratorio, ¿no? De cómo imponer las peores leyes y las peores acciones represivas, cómo se ensayó para luego ir trasladándolo a otros lugares del Estado español. Y efectivamente, la cantidad de gente represaliada, la cantidad de medios cerrados, la tortura que nunca ha sido juzgada, es decir, la tortura sistemática, los presos y presas vascas, los detenidos y detenidas vascas, son sí o sí torturadas. Uh-huh. Y esto es una cosa silenciada, o bueno, todo es ETA, ¿no? Porque si vos decís, claro, estoy a favor de los derechos humanos de los presos y presas de Euskal Herria, sos ETA, sos no sé qué. O sea, hay que, esto siempre, ¿no?, ha pasado así. Independientemente de la postura personal que puedo tener sobre la organización armada, ¿no? Sí, como anarquista, digamos, tengo mi opinión. Pero bueno, el tema de vamos a criminalizar cualquier acción independentista, cualquier acción de repudio a leyes represivas, cualquier acción de reivindicación dentro de Euskal Herria ha sido una constante. Es decir, no fue solo en el franquismo. Esto es una cosa que sigue. Y bueno, tenemos jueces como el Baltasar Garzón, por ejemplo, que se ha cagado olímpicamente en cada uno de estos reclamos y, sin embargo, es considerado como el adalid de la democracia, cuando esto en realidad no es así. Entonces, digamos, estoy poniendo esto como un ejemplo de derechos humanos. Bueno, en Euskal Herria los derechos humanos no se respetan. Y digamos que hay otros lugares del Estado español, como por ejemplo Cataluña, que también tiene una fuerte represión, nunca se compara, jamás se va a comparar como lo que sucede en Euskal Herria. Digamos, son dos cuestiones diferentes. Si bien hablamos de dos territorios que luchan por su independencia, pero el nivel de represión no tiene nada que ver, ¿no?, uno con otro. Claro, sí. Y una última cosita. Esos presos y presas vascas puede ser que están en otras celdas que no son, en otras cárceles que no son de los Países Vascos, y lo que se está pidiendo es que por lo menos puedan estar en sus territorios. Dentro de las cuestiones vergonzosas y además reñidas con las garantías de los derechos humanos, es que justamente es lo que se llama la dispersión. Uh-huh. Los presos y presas de Euskal Herria están repartidos, justamente los han alejado de su lugar, por lo cual para que sean visitados por sus familiares tienen que ser, o sea, son expulsados del territorio, cárceles de máxima seguridad, y encima sus familiares o personas amigas o gente tienen que desplazarse cientos de kilómetros para poder visitarles. Y un desarraigo brutal, y además el costo, a veces tienen padres o abuelos que son personas de muchísima edad, no tienen dinero para ir en avión, tienen que ir a lo mejor de tomarse un autobús para llegar hasta allí. O sea, y las condiciones son denigrantes a las que someten, como creo que debe pasar acá también cuando van los familiares, sí, ¿no? El tema de las requisas y todo. Los derechos humanos se vulneran en todos lados, y más en cualquier cárcel sabemos que se vulneran. Seguro, sí. Se nos acabó el programa, Luis. Uy, se fue rápido. Y se fue rápido. Muy, sí, evidentemente fue interesante. Así no que sé si quedó algo. No, último. Agradecerle, fue un gusto. Yo cuando dije hablar una hora, dije nunca voy a poder. Y entonces una amiga que escuchó un programa que hicieron creo que hace 2 semanas, ¿no? Dijo, es tan rápido, se pasa de una manera, es tan interesante que es una charla, te olvidas que estás en la radio. Seguro. Sí. Y la verdad, esto tuvo eso. Esa es la intención del agradezco programa. Agradezco muchísimo que me hayan permitido difundir lo que está silenciado, y es el estado represivo permanente en el que vivimos quienes estamos en el Estado español. Bueno, para eso estamos. Gracias. Los medios alternativos, ¿no? Y estos tipos, esta radio, que es una radio de una escuela, pero que tiene también la particularidad de difundir lo que no se difunde en otros lados, ¿no? Gracias. Gracias, Diana Cordero, integrante de Caos en la Red. Gracias. Y nos vamos, Luis. Elías. Agradecemos la operación técnica de Elías Alayo. Y hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Chau.